Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con el señor Ricardo González y la doctora Marcela López, de IPS. ¿Qué es IPS? Claudio, IPS es una editorial técnica. Nosotros lo que hacemos es reunir información para profesionales y para empresas. Información relativa a legislación, desde leyes, decretos, comunicados, diferentes niveles de importancia, reunidos en sistemas que apuntan a nichos específicos. Ajá. Concretamente tenemos uno que es IPS Consorcios y que reúne toda la información que necesita el administrador de consorcios para desempeñarse en su tarea profesional, ¿no? Entiendo. O sea que lo que nosotros vamos a encontrar en IPS es básicamente información oficial. Legislación, así es. Normas de distinta categoría que están seleccionadas, sí, leyes, decretos, ajá, resoluciones, disposiciones que están seleccionadas específicamente para que sean útiles para quien ejerce la administración de consorcio como profesión. Entiendo. Ustedes tienen también un newsletter, tienen un boletín electrónico que distribuyen. Sí, en nuestro sitio, que es Información Profesional Sistematizada, por eso es IPS. Sí. ¿Cuál es la dirección del sitio? www.ips.com.ar. Entiendo, sí. ¿En el sitio de ustedes me decía? Claro, reunimos información, como te decía, que tiene que ver con el desenvolverse cotidianamente de los contadores, las empresas. Información sobre management, sobre impuestos, previsión social, en fin, todos los temas, consorcios, normas municipales, y reunimos en un newsletter semanal lo que nos interesa, lo que nos parece más importante, más útil para nuestros usuarios, ¿no? Entiendo. Sobre el tema específico que el cliente contrató. Sí, pero en este caso en general pueden ser notas, o artículos o algo que podría llamarse un poco doctrina sobre determinados temas, porque cada suscriptor recibe a su vez, en forma semanal también, un resumen de las normas incorporadas en los sistemas. Pero eso sería legislativo. El newsletter, además, reúne notas de opinión, notas sobre management o sobre diferentes temas de interés, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer esta editorial sobre, digamos, temas legislativos, temas ya... normas, ¿no? Normativas. Tenemos una historia de 30 años haciendo esto. Ah, mira vos. Sí. Trabajamos para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas empezamos a hacer... Claro, con hojitas móviles, éramos una empresa gráfica. Ajá. Trabajábamos todo con material impreso. Lo que hizo la tecnología con los años, ¿no? Sí. Ahora, y la gran innovación la gran innovación fue las hojitas. Nosotros veníamos de hacer una revista de legislación. Ajá. Y pasamos como gran innovación a las hojitas móviles. Que se debían compilar en una especie de carpeta. En una carpeta que era muy engorroso, porque la verdad había que saber sacar qué hojita había que reemplazar y ponerla nueva. Porque si alguien ponía la hojita en un lugar que no correspondía, anda a encontrarla. Entiendo. Marcela, vos, dice doctora, vos sos contadora. Contadora, sí. Contadora. ¿Y qué pasa con el profesional, con el contador, con el tema de la información? ¿Hay poca información para el contador? ¿Hay mucha información? ¿Salen todo el tiempo normas? ¿Lo vuelven loco? En general lo vuelven loco, sí, hay épocas son un poco más calmas, pero la verdad es que la profesión de contador necesita de una actualización permanente, porque todos los días están saliendo cosas nuevas, modificaciones, y en general lo vuelven loco. Hay que dedicar bastante tiempo al estudio de cosas nuevas y, entiendo, y modificaciones de las que ya uno conocía. Y el contador es un buen lector de este material, porque es la disposición en su original, ¿no? Tal cual fue publicada en el boletín oficial. Claro, sí. Nosotros tenemos una base de datos que reúne legislación. Ajá. Que sale de las fuentes oficiales, ¿no? El boletín, correcto, oficial, según se publica, y sí, los contadores ya casi todos están absolutamente acostumbrados a tener algún tipo de actualización directa y diaria de legislación. Escúchame, nos ha dado una gran mano a la AFIP con eso, porque claro, nadie menos tecnológico que un contador hace 20 años. Claro, pero la AFIP los obligó el tener que hacer todas las declaraciones a través de los aplicativos y demás. El contador se acercó un poquitito más y eso nos dio la posibilidad de trabajar, de dar nuestro servicio en forma digital, ¿no? Claro, yo pienso que la AFIP y el dólar uno a uno durante 10 años, ¿no? Bueno, ¿por qué vos decís? Y porque en ese momento, yo recuerdo que en ese momento yo trabajaba en temas de sistemas, y se compraban computadoras, como era uno a uno, en la primera presidencia de Menem, en la segunda presidencia de Menem, se compraban computadoras, yo creo que debían venir... Sí, se digitalizó el país un poco, ¿no? Prácticamente se digitalizó el país. No voy a hacer ningún juicio de valor sobre el resto de la gestión de Menem, pero sí que se digitalizó el país. Me parece que también depende de las generaciones, ¿no? Porque las generaciones más jóvenes se adaptan mucho más rápido, pero quien ya venía ejerciendo la profesión de hace algunos años y a lo mejor no estaba tan acostumbrado, no transaba con las computadoras, la AFIP lo obligó. Claro, sí o sí. Al tener que usar programas aplicativos y presentar la información vía internet y demás, no tuvo otra alternativa más que amigarse con las computadoras. Claro. Y llegó un momento en que, bueno, la gente decía, pero me van a obligar a tener una computadora. Sí. Y ahora es como que no se concibe un negocio que no tiene una computadora. Y no se concibe un negocio que no tiene internet. ¿Seguro? Ya no se concibe, o sea, ya no desde el punto de vista impositivo, ya no se concibe ni desde el punto de vista de ventas, ni desde el punto de vista de comunicación con el mundo. Vos me contabas de las hojitas móviles, ¿por qué año estamos con el tema de las hojitas móviles? Ya empezamos en el 79-80. Ajá. Sí, y hasta el 95, 93-95 empezamos con los proyectos que era en disquete. El primer servicio nuestro era en disquete. Se llevaba el disquete al cliente. Exactamente. El cliente recibía un disquete. Sí. Correcto. Y vos sabés que tuvimos clientes que mantuvimos muy reacios a cambiar por la computadora. Sí. Y le llevábamos el producto fotocopiado. Porque era gente de mucha historia con nosotros y que nos daba pena perderlos como clientes, señores mayores. Claro. Y llegamos a tener 60, 70, 50, después 40, que le hacíamos fotocopias. Y se lo mandaban. Y se lo mandaban, sí. Qué bárbaro. Eso se perdió ya. Y sí, por supuesto. Eso desapareció. Es que es inconcebible ya en este momento, porque además vos ibas a los estudios y encontrabas las pilas de hojitas que a veces no habían tenido tiempo de actualizar. Claro. Entonces te decían la renovación, venía la renovación, uy, si me cambias te llevas todo, me traes todo nuevo. Archivado. Sí, ya. Fenómeno, claro. Pero no puedo seguir juntando. No, era terrible. ¿Cuándo pasan a internet, que sería ya la tercera etapa, ¿no? Hojitas móviles, después computadoras. Pero fue muy rápido, fue muy rápido, todo fue muy vertiginoso el cambio, sí. O sea, pasaron al tema informático y poco tiempo después ya internet. Sí, y... lo que hacíamos era mantener dos sistemas. Todavía el que quiere lo puede tener residente en su computadora, distribuido a través de discos compactos en este momento. Ajá. Con actualización quincenal. Recibís una actualización quincenal que te actualiza tu computadora. Ah, perfecto. Pero eso ya ahora te lo debes poder bajar de internet, ¿no? Sí, lo que sucede es que hay grandes empresas que no tienen acceso a internet desde sus puestos de trabajo por temas de seguridad y demás, y prefieren tenerlo residente en su computadora, en su server, perfecto, y acceden. O sea que el fuerte de ustedes, si ustedes nacen, brindándole este servicio a los contadores. Exacto, sí. Entiendo. Con foco en la parte tributaria. ¿Cuándo comienza con el tema de consorcios? Ah, con foco en la parte tributaria. Con foco en la parte tributaria. Después hicimos un sistema de normas municipales y hace un año, un poquito más, empezamos a desarrollar este producto que salió al mercado hace escasos 2 meses. Correcto. ¿Y este servicio, cuándo comenzaron con el servicio consorcios? ¿Y eso que te decía? ¿Hace 2 meses? Escasos 2 meses, sí. Sí, sí. Ah, bueno. Pero sí, lo empezamos a elaborar mucho antes, pero están en el cumplemes. Estamos por ahí. Bueno, supongo que harán algo. Por supuesto. Soplarán las velitas. Bueno, ¿y qué? Pero cabe destacar que no es un producto nuevo, es un producto que tiene todo el background nuestro en cuanto a las normas tributarias, laborales y previsionales. Hace un año que nos hemos dedicado a reunir la parte de licencia, marco jurídico. 3 meses, y demás, o sea, ¿no? Ustedes no llegaron a publicar la ley 3254. Sí, sí, la tenemos en nuestra base de datos, está la toda la pero normativa. No, claro, pero no, ya, no cuando la, salió la estábamos desarrollando. Estábamos terminando el desarrollo, claro, ¿no? Claro. La incorporaron después. La incorporamos, digamos, con el inicio de la legislación, con el inicio de la base de datos. Claro. Este año fue, desde el punto de vista, bueno, para los que trabajamos en medios, gracias a Dios, este año no nos faltaron ni normas, ni disposiciones, ni leyes. Y no, claro. Aparentemente lo que se viene no es mucho más tranquilo. No es menor. No. Claro. Sí. Y bueno, nosotros en parte, no, que nosotros trabajamos gracias a que existen esta cantidad de normas y legislaciones. Claro, tiene que haber necesarios. Claro, tiene que haber si no hay noticias, ¿qué hacemos los que estamos en los medios de comunicación? Exacto. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte y vamos a seguir con información, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Un breve corte y volvemos. PWIN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Ricardo González, presidente de IPS, y la doctora Marcela López, directora de contenidos. ¿Vos te ocupás, Marcela, también de los contenidos del consorcio o de todos los contenidos? De todos los contenidos. De todos los contenidos. De todos los contenidos, sí. Entiendo. Consorcios incluidos. Entiendo. ¿Hay mucha normativa sobre consorcios en relación a los otros rubros? ¿O todavía? Hay mucha normativa, lo que pasa es que hay normativa de distinto tipo, ¿no? Hay parte de la normativa tributaria, claro, nacional, que es de utilidad para los consorcios, algunos impuestos que todos debemos pagar. Claro. Hay normativa laboral, por supuesto, porque, bueno, encargados de edificio, todos los empleados, claro, de los edificios de propiedad horizontal y sus convenios colectivos de trabajo y todas las normas laborales. Eso ya es mucha información. Y además hay también muchas normas que hacen específicamente a temas de lo que tiene que ver con el mantenimiento edilicio. Pues, hay normas relativas a los ascensores, a las antenas, a los frentes, los balcones, las medianeras, los tanques de agua, muchísimas cosas. Hay códigos de la ciudad, como el código de edificación, de faltas, que son normas importantes, que establecen el marco para otras normas que van reglamentando, a lo mejor, cosas tan importantes como, bueno, la conservación de balcones, ¿no?, de frentes. Claro. Entonces hay mucha normativa. También tenemos jurisprudencia, que es algo interesante. Hay jurisprudencia. Sí. Jurisprudencia específica, ¿no? Sí. Yo lo que vi que la jurisprudencia provoca mucho interés en los abogados, sobre todo la laboral, y algunos fallos que ellos los consideran como mojones o hitos, ¿no? Porque seguro, a partir de ahí las cámaras, las cámaras federales o las cámaras contenciosas va sentando antecedentes para nuevos fallos, ¿no? Entonces, algunos abogados se toman el trabajo de reenviar a sus colegas, les mando un fallo que me parece interesante y lo van discutiendo. Y sí, porque a veces sientan una jurisprudencia importante, que claro. Hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del régimen de información despensas que los, sí, que los administradores tenían que presentar, y bueno, eso lo publicaron ustedes. Sí, eso se publicó, importantísimo. Sí, eso fue una acción. Bueno, yo les acerco la pata periodística. Esa fue una información, una acción que inició la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, sí, hace 2-3 años, y lo llevó el estudio Martín Irigoyen y Rossi Asociados. Y bueno, ellos estuvieron acá contando, y bueno, contaron que no fue fácil meterse con la FIP. Y claro, porque es fuerte, ¿no? Seguro. Y llegaron a la Corte Suprema y ahí la ganaron. O sea, habían, creo que, tenido un fallo en contra, después uno a favor, ¿no? Tuvieron en la Cámara un fallo a favor y la FIP lo apeló, llevó hasta la Corte. Sí, y ahí, bueno, y ahí al final consiguieron su tan ansiada meta, y los administradores, este semestre será el primero que no tienen que informar, ¿no? Sí. Gracias a... Ustedes, cuando aterrizaron en el tema de consorcios, ¿por qué eligieron consorcios? Yo te diría que... es una elección. Ingeniería... Mira, la verdad, porque sabemos que es un tema que tiene sus vericuetos. Es un tema complicado, es un tema que está en boca de todos. Todos vivimos en edificios, todos sabemos lo que tiene. Todos pagamos expensas, todos participamos de una reunión de consorcio donde se preguntan muchísimas cosas y se contesta la mitad de ojito. Ajá. Todos tenemos dudas que nunca sabemos de dónde sale, y cuando entras a preguntar entras en un berenjenal que parece insondable, un misterio oculto, y la realidad es que las leyes están para cumplirlas y no para inventar cosas. Entonces, bueno, se nos ocurrió que era un nicho importante, no hay en el mercado un servicio como el nuestro, y bueno, acá estamos, ¿no? Además, el gobierno de la ciudad empezó a regular la profesión, claro. Creó un registro y empezó a exigir cursos de capacitación, con lo cual le dio como un enfoque más profesional, ¿no?, al administrador de consorcios. Y nos pareció también que entonces el administrador iba a tener que informarse. Que ayudarse en una cantidad de cosas, ¿no? Estaba bueno ofrecerle este servicio a una persona que lo necesita. Y bueno, nosotros dentro del campo de los propietarios llamamos propietarios participativos aquellos que pertenecen al consejo, que controlan al administrador, que tienen una actitud activa dentro de su consorcio, ¿no? Entonces, ¿ustedes se encontraron dentro del grupo de los administradores y los propietarios participativos, ustedes encontraron gente con interés y voluntad de informarse a través de las fuentes, a través de la legislación original, o más bien cierta distancia con el tema? No, la gente que se nos acerca es gente que quiere informarse. Y te diría que se nos acercó también casi tanto por igual gente de los consejos asesores de los edificios. ¿Cómo había administradores? Claro, como para saber si lo que le estaban diciendo era verdad, si había un respaldo legal concreto y verdadero en lo que estaban escuchando por parte del administrador. O sea, ¿y los administradores son gente informada en sus fuentes? O sea, ¿que se informa en las fuentes o en o en sistemas como el de ustedes de información, medios de comunicación como el de ustedes, o en boletines oficiales, o de alguna manera, ¿se informa en la fuente? Yo te diría que en general no. A mí me parece que no. No, no. O sea, que quedaría como una asignatura pendiente para su profesionalización esto. Porque yo creo que sí. ¿Cómo hacen los contadores, por ejemplo? Los contadores, en general, están suscriptos a algún sistema de información y se actualizan diariamente, porque lo necesitan para su profesión, sí o sí. O sea, no pueden, no pueden trabajar. Pueden cometer errores garrafales. Terribles, que cuestan mucho dinero, además. Claro. Yo creo que están más acostumbrados y más entrenados a leer normas, pero, claro, los contadores y los abogados que los ¿será porque las normas, tal cual son publicadas, son a veces como parece como un texto como extraño o ajeno? Es difícil de leer para el civil. Digo, hay que acostumbrarse a cómo se debe leer una norma, a la manera en que está redactada, más allá de que a veces están mal redactadas, ¿no? Pero de todos modos es una manera diferente de leer un texto, una nota de opinión, un libro o una... ¿Por qué decís que están mal redactadas? Vamos a quedar como que somos... a veces llevan a confusión. A veces claro. No están muy, muy claramente redactadas. Sí, sí, sí. Esos vericuetos grises que quedan... Más allá de simpatías o antipatías, y de simpatías o antipatías con determinadas normas o disposiciones, hay disposiciones que tienen zonas grises como mínimo. Sí, sí, sí. No estoy hablando de nada malo, digo que hay cosas que pueden ser, y estoy hablando de lo periodístico. Ustedes me van a aportar su mirada profesional, la mía es la mirada periodística, o sea, una mirada un poquito más superficial que la que puede tener un profesional. Esta quincena que pasó en el boletín de Pequeñas Noticias número 418, nosotros hicimos una nota sobre el libro de control sanitario y agua potable. Uh-huh. En esa nota, la coordinadora del Registro Público de Administradores, la señora Gabriela Pilar Saldivia, explicó que el libro de control sanitario dispuesto por el doctor Gallo el 13 de octubre pasado no tiene por qué ser un libro específico. Puede ser un libro, dijo ella, inclusive puede ser un libro foliado, y con siempre y cuando tenga apertura frente a un escribano público. Aclaró además que no es necesario que lo autorice el RPA ni que sea rubricado. Sin embargo, nosotros sabemos, porque lo dice la norma, que específicamente la norma dice que se le dará apertura al libro frente a escribano público como es... Para su rúbrica. Dice exactamente eso el artículo, con lo cual genera confusión. Porque... Claro, se cansó el registro y la Dirección de Defensa del Consumidor de decir que no tiene que ser rubricado. Claro. De desmentirlo. Bueno, no sabemos qué quiere decir ese artículo. Pero la disposición dice que tiene que estar rubricado. Sí, el día de mañana puede ser un problema. Dice para su rúbrica, pero no dicen dónde. Claro. A mí entonces me llama... Queda a medio camino. Entonces, no dicen dónde, no dice cómo, no dice cuánto cuesta. O sea, hay un montón de cosas... Hay un montón de cosas, porque si nosotros sabemos dónde, vamos a saber cuánto cuesta, si hay alguien que lo gestiona, cuánto quiere cobrar por eso que gestiona, en fin, todo esto de alguna manera se traduce en pesos, que va a parar a las expensas. Sí, sí, seguro. Y que va un jubilado que a lo mejor junta las monedas para pagar las expensas, ¿no? Seguro. Y que bueno, y se encuentra que porque tiene esto, porque tiene esta otra imposición, se hace más caro, se hace más barato, se hace accesible e inaccesible completamente. Para la gente, para nuestros oyentes, nosotros les decimos que este libro puede ser cualquier libro foliado. Un libro de actas. Un libro de actas, se le pone una tapa, se le pone un papel prolijo que diga qué es lo que tiene adentro, se lleva, esto lo hablamos con una escribana, muy amable, a ver si tengo el nombre de la escribana Graciela Herrero. Uh-huh. En diálogo con nosotros nos dijo que hay que llevar el reglamento de copropiedad a la escribanía, hay que llevar el libro, y entonces el escribano con el reglamento de copropiedad hace la apertura, y a partir de ese momento ese libro ya queda habilitado en el consorcio, a partir de, bueno, de las declaraciones de Gabriela Pilar Saldivia, que desmintió que tenga que ser rubricado ni que tenga que ser autorizado por el Registro Público de Administradores. surgió otro problemita. Este libro es para las empresas, o sea, este libro es para controlar el agua que mantienen las empresas de limpieza de tanques. Y entonces me llamó una empresa muy importante que hace este servicio con una duda, pero se las cuento después del corte. Hacemos un pequeño corte y volvemos. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, acá estamos con dos amigos de IPS, Ricardo González, presidente, y la doctora Marcela López, directora de contenidos. Es un medio de comunicación sobre temas legislativos de consorcio. No vamos a dejarlo en consorcio, que es el tema que nos interesa. Claro. Aunque es un medio que, bueno, que se especializó sobre todo en temas tributarios. Ajá. Y que tiene ya una larga trayectoria. Entonces, nosotros tenemos el libro de tanques, de limpieza de tanques, y me llama una empresa importante del sector, y me dice, en el libro, yo puedo poner en el certificado. Ellos cuando hacen la limpieza de tanques, hacen exámenes bacteriológicos y demás, y se emite un certificado. Sí, el certificado tiene, en su contenido, tiene los 6 datos que exige la normativa que tienen que ir asentados en el libro. ¿Qué son? Nombre de la empresa prestadora del servicio, su número de registro ante la Dirección General de Política y Control Ambiental, tienen que ser empresas habilitadas, fecha de realización de la limpieza y desinfección del tanque de agua, el resultado del análisis de agua, y acá viene el tema, la firma del director técnico de la empresa contratada y la firma del administrador o representante legal del consorcio. Claro. Sí, sí. Le digo, no sé. Vamos a la disposición. Vamos a la disposición y dice, la disposición dice, en el libro contendrá los siguientes datos. O sea que cada vez que se hace una limpieza de tanque, debe contener esos datos. Si los debe contener esos datos, y esos datos están contenidos en el certificado, evidentemente lo podés pegar prolijamente, y después faltará la firma del administrador. ¿Por qué me preguntaba eso él? Que eso era lo que a mí me interesaba. Él me lo preguntaba porque esta empresa tiene 150 limpiezas de tanques por mes. Y él tiene un director técnico sentado 3 días a la semana firmando los certificados y haciendo las tareas específicas de su especialidad. Si él tiene que salir a firmar en cada consorcio, cada libro, una cuenta rápida, 30 días en el mes, sin contar sábado y domingo, 30 días en el mes, 150 dividido 30, me da 5 consorcios por día. Él tendría que estar en 5 consorcios, que a lo mejor uno está... Sí, no 3 veces por semana, sino todos los días, estamos hablando. Todos además, los ¿no? días de claro. la semana, incluidos sábados y domingos. Sí, tendría que estar full time. Yendo a 5 consorcios, si que no sé si llega... No sé si llega, el porque tránsito hay que... de la ciudad de Buenos Aires, claro, es difícil. No sé si, además, o sea, con tu si coche, sacamos a dos y domingos. No, además, si sacamos a dos y domingos, son más por día. Sí, de hecho. Son más por día. Entonces, claro, podemos llegar a 8, 7 y media, 8, claro. Entonces, es complicado, sí. ¿Y eso quién si, lo va a pagar? Si uno transcribe lo que dice el certificado, tiene que ir a firmar. ¿Y eso quién lo paga? En lugar de pegar el... ¿Y quién paga esto? Porque hay que poner una persona. Y eso que no es cosa. Un eso que no es un empleado, un operario menor. Esto es un químico, un, seguramente. Un químico, es un claro. profesional. ¿Quién lo va a pagar? Y lo va a pagar el consorcio. Uh-huh. Entonces, bueno, sobre este punto tampoco es, o sea, vamos a decir, no hay resultados pacíficos. Mientras que una porción de la ciudadanía opina que es suficiente con pegar, o sea, una, como dice una campana, ¿no? Dice que es suficiente con pegar el certificado en el libro y que con eso se cumpliría. Hay otro que dice que tiene que volcarlo de puño y letra. Con lo cual, va a tener que ir el director técnico a firmar. Esos son los problemas que hay a veces con las redacciones de las normas, que no quedan claros los pasos a seguir y se empiezan a plantear después todos estos interrogantes y entonces es necesaria una nueva norma que aclare a la anterior y así a veces sucesivamente, ¿no? Por eso hay tanta normativa. Siempre se habla en Argentina de que si bien la gente en algún momento decía que faltan leyes en la Argentina, siempre se habló de que en realidad lo que tenemos es un exceso de leyes. Sí. Ustedes que trabajan con leyes, con disposiciones, dentro del área de su especialidad, que sería el área fiscal, el área contable, el área de consorcios, ¿cómo es? ¿Faltan leyes? ¿Sobran leyes? Depende del área. Para mí sobran, porque en muchos casos hay superposiciones de legislación, pero hay algunas áreas más organizadas que otras. Por ejemplo, ¿cuál sería la... A mí me parece que la legislación tributaria es, por ejemplo, bastante más organizada que la legislación laboral, que en la que conviven la ley de contrato de trabajo con leyes del año 30 que siguen vigentes y que nunca se derogaron, y me parece que... y la ley de jornada de trabajo y miles de leyes así que siguen todas vigentes y todas hablan de algo y se complementan, y a pesar de que hay y hubo cientos de proyectos de armar un código de trabajo, por ejemplo, nunca se llevó a la práctica un código laboral. Y hoy tenemos que manejar el contador, el abogado, tenemos que manejar un montón de leyes laborales. Y se hace muy difícil, porque hay que estudiarlas, ¿no?, para poder aplicarlas correctamente. Yo me acuerdo el año pasado, creo que fue, que estaba una compañera nuestra acá de la radio, que en el programa Hablemos de Consorcio, Liliana Corso, estaba enloquecida porque tenía que cerrar las declaraciones juradas de sus clientes y acababan de salir normativas nuevas. Ah, eso sí, eso es común. A ver, eso es común, es eso? Que la AFIP espere a último momento para establecer nuevos aplicativos o cambiar versiones de aplicativos. Mayormente son esos los problemas, aplicativos que salen y que les falla algo y entonces necesitan corregirlo, entonces sacan una nueva versión, y eso generalmente sucede sobre la fecha de los vencimientos y los portadores enloquecen todo. Pobres. Se vuelven locos. Surge de la misma práctica, cuando hay contadores que están tratando de liquidar y no pueden liquidar porque el aplicativo tiene un problema, es donde la AFIP saca justamente el aplicativo con la corrección. Claro. Y siempre se da que lo sacan una semana antes del vencimiento. Ahora, hay cosas que se justifica el acto. Por ejemplo, nosotros tenemos el mismo problema en consorcios, ustedes lo habrán observado. O sea, este libro de tanques, 60 días para cumplir. Acá hay una pregunta que es interesante. Si no se especifica esos 60 días si son corridos o hábiles, ¿se entiende que son... corridos? ¿Que son corridos, no hábiles? No, son corridos. Si no se especifica, son corridos. Si no dice hábiles administrativos. Pero entonces, si no se especifica, entonces son corridos. Los plazos están corriendo. Empezaría a regir alrededor del 12 de diciembre, creo. Alrededor del 12 de diciembre. Me parece que es lo que da la cuenta, de acuerdo a la fecha de publicación. Ya tendría de que esto estar en vigencia, claro. Y es más, es pasible de multa. De ¿no? multa. Si no, está bien. hay cosas que no parecen justificado el hecho de que sean urgentes, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Digo, un seguro de caución, un seguro ambiental, hay cosas que no parece justificado la urgencia perentoria para hacerlo. No, lo que sucede es que todo hay que ponerlo en vigencia en un determinado momento. No todo es urgente, pero cuando se establece una normativa hay que ponerla en vigencia. Bueno, por eso a lo mejor se prorrogan las normas. A veces, ¿no? Se prorrogan por eso, sí. Estos temas. Como el seguro de caución o seguro ambiental y demás se vienen prorrogando. Sí, si vos sacás desde la primera vez hasta cuando efectivamente se pone en vigencia, pasa un tiempo. El seguro de caución ya se prorrogó dos veces. Claro. El seguro de caución se prorrogó dos veces, sí. El seguro de caución tiene en realidad un pedido... Hay una resolución de la Defensoría del Pueblo, sí, que está pidiendo que se revea. ¿No? Que se revea, sí. A lo cual Gallo contestó diciendo que iba a armar una comisión tripartita. Esa comisión tripartita se tendría que expedir en el futuro inmediato, sobre la validez del seguro de caución. Mientras tanto lo prorrogó. Claro. No lo prorrogó mucho tiempo, lo prorrogó hasta enero. Hasta enero. Primero de enero, sí. Claro. O sea que mucha gente, en el caso de que quede firme el seguro de caución, van a tener que sacar a seguros en pleno verano, casi con las vacaciones en puerta. Ah, sí. Pero en este país en fin de año siempre pasan cosas. Lo va a volver medio loco a los administradores en el verano, ¿no? Sí. Y sí. Bueno, el seguro de caución también tiene varios problemas, el seguro de caución. El rechazo casi unánime de los administradores. El problema de la Defensoría del Pueblo que vos hablás en cuanto a jurisdicciones. Perdón, ese es el ambiental, el que tuvo un problema. El ambiental. El ambiental tuvo un problema, porque ahí había un problema de jurisdicción. Hay una Secretaría del Medio Ambiente que es la que debió, según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, debió haberse ocupado del seguro ambiental. Y el seguro de caución tiene un problema ahora nuevo, tiene una denuncia ante el INADI por discriminar. ¿De qué discriminaría? Discriminaría a los administradores que más tienen de los que menos tienen. Y les voy a leer un pedacito de pequeñas noticias, en la bajada informativa. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias presentó el viernes 22 una denuncia por discriminación ante el INADI. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires separa a quienes poseen más de quienes tienen menos y solo los primeros permite el ejercicio de la actividad, resaltó la entidad. Expresó que la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales por parte de los administradores es violatoria de elementales derechos constitucionales. La Cámara se refirió también al seguro de caución, al cual calificó de inviable. ¿Qué es lo que pasa con el seguro de caución? El seguro de caución tiene dos riesgos, según nos contaron gente de seguros, especialistas en seguros, de los cuales entre ellos había un titular de una empresa de seguros, especialista en caución. Tiene dos riesgos: el riesgo de ocurrencia, o sea que haya un siniestro, y el riesgo de recupero. Porque el seguro de caución no es como el seguro del coche, en que uno va por la calle, Dios no quiera, toca a alguien con el coche, esa persona acciona y el seguro paga el daño que de otra manera hubieras tenido que pagar vos y responder vos con tus bienes. Sí, sí. Una vez que la empresa solucionó ese problema, pagó ese daño, vos no tenés que seguir pagando, o sea, vos no tenés que pagar nada. Claro. Porque tomaste un seguro. Sí. Acá no. Acá el administrador, en caso de que hubiera una ocurrencia, hubiera un siniestro, la empresa aseguradora va a accionar contra el administrador, va a repetir. Y entonces, ¿a qué le damos seguro? Si cuando vayamos a repetir, veamos. Ellos dicen que el seguro de caución va a cubrir dolo. Funciona como un aval el seguro de caución. Claro, cubre dolo. Claro. Esencialmente cubre dolo. Por eso creo que... Para eso lo por quiere. Por eso repite. Claro. Para eso por eso repite, porque claro, es una acción claro, dolosa. Claro, sí, porque es la responsabilidad, es una responsabilidad de la que está cubriendo ante el claro, consorcio. Lo que correcto. Está claro, es como el seguro de los directores de una empresa. Bien, bien. Pero si no hay dolo... ¿Y cómo sería sin dolo? Y si no hay dolo, no existe casi. No hay siniestro. Si no hay siniestro, la empresa no necesita recupero. No, gana plata. Claro, gana plata. Claro. No lo quería decir así, ¿no? Perdón, pero bueno. Si no hay dolo, la empresa gana plata. Claro. Pero está bien, está perfecto. Es el como el nudo gordiano. Lo más corto es cortarlo. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que si hay dolo, que hay un siniestro, entonces ¿a quién le damos el seguro? No le vamos a dar el que no tiene. No, le vamos a dar el que tiene, claro. ¿A qué tiene? Sí, te entiendo. Entonces, ¿quién trabaja? Nosotros habíamos hecho un informe en Pequeñas Noticias, hicimos un relevamiento entre administradores que tenían más o menos 25 consorcios, de acuerdo a las características de esos consorcios, a los montos que se movían de expensas anuales, un tercio de eso es el monto asegurado. Ajá. Y nos dijo que un administrador de unos 25 consorcios tenía que pagar unos 44 mil pesos anuales de seguro. Sí, parece una barbaridad. Entre el 4 y el 6%. Parece una barbaridad. Parece una demasía. Lo que pasa, me parece a mí... Pero digo yo, ¿cuál sería el seguro de caución a un político? No, bueno. ¿En qué 33%, moneda? Digo, el 33% del presupuesto nacional, el presupuesto de la ciudad, no el sé, presupuesto del municipio, ¿cómo sería? Me parece difícil eso, me parece difícil. No va a ser aprobado, ¿no? No, me parece me preocupa el tema del, me preocupa el tema del dolo en el político, ¿no? ¿Cómo se prueba eso? ¿Cómo se prueba? Sería interesante. Sí, claro. No, ¿qué me querías decir? No, que yo que me parece que hay dos visiones de eso, ¿no? Por un lado, la de que es discriminatorio en el sentido de que estaría impidiendo trabajar a mucha gente, ¿no? Claro. Estaría obstaculizando el derecho de trabajar. Pero por el otro lado también me parece que esto viene en respuesta a que lamentablemente hay y hubo administradores que... No han hecho las cosas bien para decir claro, que ellos, ¿no? Claro, sí, claro. Claro. Que para decirlo suavemente no han hecho las cosas bien. Que han defraudado a algunos consorcios con el tema de los aportes patronales, que a lo mejor las cargas sociales que no se depositan y que después los consorcistas se dan cuenta ya tarde que tienen una deuda terrible con la AFIP cuando creían que todo eso estaba pagado. Claro. Y entonces... Y el administrador se declara insolvente y bueno... Y el administrador es insolvente, ¿no? Y no hay a quién reclamarle, porque esa es la verdad. Cuando pasa estas cosas, no hay a quien reclamarle. No, el consorcio no recupera aquello que, digamos, claro, que un administrador... Alguien una vez me hizo la cuenta que es sencilla. Alguien me hizo la cuenta que es sencilla. Si vos no pagás la luz, el gas, te lo cortan. Claro. Si vos no pagás los impuestos, te mandan la cédula, pero el consorcio... Claro. A la dirección del administrador. No del administrador, del consorcio. Y cualquier propietario la levanta, el mismo portero encargado la levanta, y los propietarios se podrían enterar claro, de que hay una deuda impaga. Sí, claro, pero en el mejor de los casos. ¿Y contribuciones va al administrador? Claro, va a la FIP. Sí. Mientras uno pague la obra social, porque de eso también se nota, porque el encargado deja de tener servicios en la obra social, caja de protección, la jubilación se va a dar cuenta cuando se jubile, más o menos. Se va a dar cuenta tarde. Entonces, claro, hubo situaciones dramáticas. Entonces, no, claro. Entonces, y además la realidad es que los propietarios tampoco están mirando la correspondencia. En general la maneja el encargado. Si el encargado tiene algún tipo de relación con el administrador, más o menos le da las cosas al administrador. Bueno, es una ahora, realidad. Después del corte, entramos en el último bloque y me gustaría... sé que hay herramientas así muy sencillitas para saber, sobre todo ustedes que son profesionales y que están en estos temas, para saber si el administrador hace los aportes y contribuciones, ¿no? Eso creo que se puede sacar. Vamos a un pequeño corte. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos con el señor Ricardo González y la doctora Marcela López, presidente y directora de contenido respectivamente de IPS, medio de comunicación que se ocupa puntualmente de legislación, ¿no? Exacto. Legislación tributaria y legislación de consorcio. Bueno, nosotros estamos metidos en el tema de consorcio, así que tenemos ahí los ojos siempre puestos sobre lo que pasa en consorcio. Estábamos hablando del un poquito del mea culpa de los administradores, ¿no? Este tema que nosotros estamos hablando no es un tema que los administradores son ajenos. En reuniones que los administradores tienen, por ejemplo, Administradores Unidos, que se reunió en el centro italiano, en el club italiano, allá en Rivadavia, un edificio hermoso, para ver qué hacían contra todas las novedades legislativas de la 13.512, y hay ya dos proyectos en puerta, ¿no?, ya para ser presentados. Lean pequeñas noticias porque ahí a lo mejor se enteran de algo, alguna novedad va a aparecer ahí. Bueno, estaban muy preocupados y se reunieron para hablar de este tema. Y dos o tres personas, entre ellos el presidente de una entidad, dijo, tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que revisar nuestras propias conductas. Y estamos hablando un poquito de eso. Entonces, una de las cosas que a veces el administrador se distrae es en pagar aportes y contribuciones, decíamos. ¿Y cómo se puede hacer para controlarlo, para saber si las pago o no las pago? Bueno, la AFIP ahora, en la actualidad, tiene en su página web un servicio, el servicio Mis Aportes, al que se puede ingresar y controlar que los aportes efectivamente estén hechos por la empresa, el consorcio y demás. O sea que el mismo encargado puede controlarlo. Tiene que habilitar una clave fiscal y bueno, puede controlar mes a mes que efectivamente los aportes se estén realizando. ¿Y cómo funciona eso? Y lo puede, pero eso es por internet, o sea, es sumamente sencillo. ¿Cómo funciona? ¿Funciona bien? ¿Está actualizado? Está actualizado perfectamente. O uno ve lo de marzo y cuando... No, porque es online, la información es online. Cuando está presentado online, ya queda cargado. Sí. No requiere una nueva carga, no hay posibilidad de que no esté y se haya presentado, no, porque en general, en el mismo momento que no, en que no uno deposita esas cargas sociales, ese archivo se actualiza, así que uno las ve online actualizadas y eso funciona. Podrá tener algún problema. Es como el sistema de ustedes, en el momento que ustedes cargan la norma, todo el mundo lo puede ver. Y fíjate lo importante que es esto de estar realmente informados, porque no hay mayor armonía que en un sistema donde existen los controles. Entiendo. Y el administrador de las propiedades maneja dinero ajeno. Claro. Entonces, con más razón deberían los consorcistas o el consejo asesor controlar un poquitito. También se está instruyendo ahora el tema de la auditoría, justamente por este tema. Hay mucho manejo de fondos. ¿Cómo anda? De fondos, Hay mucho requerimiento del tema de auditoría, ¿no? Hay mucho requerimiento, sí. Se considera una buena herramienta para, por lo menos, la gestión contable. Están las dos campanas, como siempre. A ver, contame un poquito. Están las dos campanas para poder, aduciendo el mayor costo que eso le va a implicar también al consorcio. Pero, ¿qué son? ¿Es muy costoso una auditoría? Yo no sé exactamente los valores de la auditoría. No, yo tampoco, pero relacionada con el tamaño del consorcio, claro, la cantidad de unidades y la cantidad de dinero. Y después de eso habrá profesionales que son re caros y otros que son también, sumamente accesibles. Sí, también, sí, sí, de todas maneras el Consejo yo creo que está regulando los sí, horarios siempre tiene una pauta, ¿no? Una pauta a seguir, de, una de guía horarios, de honorarios sí, sí, y demás. Sí. ¿El Consejo puede imponer honorarios o no, solo los puede sugerir? Sugiere. Sugiere. Ah, ¿no existe sugiere regulación de honorarios impositivo? No, en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos no. No, el Consejo lado, sugiere, ¿sí? Sugiere en función a montos de patrimonio, a tipos de trabajo a realizar, unos honorarios mínimos, es lo que sugiere, entiendo, nada más. Pero si alguien, por las razones que sea, decide cobrar menos, es los puede libre cobrar, de hacerlo. Es libre de hacerlo. Si no, creo que existiría un problema en cuanto a una especie de cartelización, ¿no? Si se impusieran honorarios de algún tipo, ¿no? Yo supongo que sí. Me parece que desde el momento en que se desreguló en general la economía, pero es bueno ya que fue haya una facultad, ¿no? Como que es que así, para mi gusto, sí. Yo creo que o sea, sí. Claro. Como consumidores, sí. Claro, sí. Cuando nos ponemos del lado del consumidor, sí, está buenísimo. Pero del lado del prestador ya. No, del lado del profesional también, porque todos los servicios no son iguales. Entonces, vale cobrar las diferencias también. Yo por lo menos pienso eso. No, además que lo obliga a uno a mejorarse, me claro, parece. La competencia desde el lado, desde el otro lado, ¿no? Si uno es único en el mercado y bueno, por ahí se sienta, bueno, no hace más nada. Sí. Pero me parece que lo otro lo obliga a uno a y a la vez el marco regulatorio evita grandes excesos. Sí. Por exceso, por claro, defecto. Claro. Creo claro que es un sistema. La, el término sugerido me parece que claro, me parece correcto. Ustedes, o sea, aparte de todo este sistema que ustedes tienen sobre legislación, ¿ustedes tienen contacto con consorcistas, con administradores en su bregar cotidiano, en su clientes, problemática? Con los clientes, fundamentalmente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y sí, qué, sí, les, sí, ¿y sí, qué sí, les comentan sí, ellos? ¿Qué... No, están agradecidos en general. Están... Sobre el sistema, clientes, sobre el, claro, sobre el servicio que ustedes brindan. Claro. Pero les comentan algo sobre la problemática del sector o... ¿Hacen algún comentario o no? No, están... Está difícil la cosa, le dicen... Problema. Exactamente. Le dicen, Ricardo, che, está difícil la cosa, sí, ¿no? Sí, está complicado, ¿no? Sí, sí. ¿Te lo dicen? Sí, sí, sí. No es como era antes, antes era lindo, ministra, ahora... Es que en general, no lo tomen a mal, pero los administradores se quejan de estos controles. En general se quejan de tener los libros rubricados que tienen que tener, se quejan de tener que tener el curso de actualización con el correspondiente... certificado habilitante, se quejan de la auditoría y demás. Pero bueno, esto resulta de lo que vino pasando con esta... Con yo este les quiero contar un detalle, como cada cosa tiene dos caras, ¿no? Claro. Y de las dos caras... Sí. Yo tenía un conocido con el que he tenido algunas charlas, así, algunas muy formales y otras bastante informales, y él me contó un día, me dijo... ¿Vos sabés, Claudio, lo que yo hago con el tema de las auditorías? Yo le pago a mis administrados la mitad de una auditoría anual, la pago de mi bolsillo. Le digo, ¿cómo haces eso? Es muy fácil, dice. Si yo en un consorcio X cobro 100 pesos por mes, yo en vez de cobrar 100, cobro 110. Cuando paso carpeta, digo, yo mis honorarios son 110. Sí. Esos 10 yo los separo. Y a fin de año, yo le digo a los propietarios, elíjanse un auditor, el que ustedes quieran, el 50% de su factura la pago yo, hasta un tope, ¿no? Son 10 pesos, son 120 pesos. Entonces, me hacen la auditoría. Como yo hago las cosas bien, sale todo bien. Claro. Ellos están contentos. Es el comentario yo que decía. Yo estoy contento. Y lo que es... lo que era un valle de lágrimas y claro, una imposición y el sentirse un kelper dentro de claro, se convirtió en un beneficio claro, y un valor agregado que él le da a su servicio. Entonces, está muy bien, seguro, está muy bien. Y bueno, después con los años él se dio el lujo de los consorcios más problemáticos, ir desprendiéndose, se quedó con los mejores consorcios, con aquellos que le convenía más también, no solo le redituaba económicamente, sino le daba más satisfacción, más y siempre sobre esa base de transparencia y de que en cualquier momento cualquiera le podía venir a pedir cualquier cosa y a fin de año le podían hacer una auditoría, hacía sus reuniones anuales, sí. Si había que poner a consideración su renuncia la ponía, no tenía absolutamente ningún problema. No hay mejor trabajo que el controlado, porque no siempre las los problemas son por mala fe, hay veces que hay errores, saltan errores. Y para, aparte entonces, porque salir de los dimes y diretes. Claro. A partir de ahí se clarifica todo. Si yo estuve en la oficina de, estuve con la contadora, en la oficina del administrador, vimos todos los papeles, la contadora, mire, acá tiene el informe, dijo que estaba todo bien. Yo no sé dónde salió que el administrador, y entonces, bueno, digamos, toda esta, la ola de rumores que podría perjudicarlo, dejó de perjudicarlo. Chicos, Marcela, te miro vos. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde se puede...? En el sitio web de ustedes hay un contáctenos. Sí, por supuesto. Entonces, la gente que quiera hacer una... Y se puede registrar la gente inclusive sin cargo para recibir el newsletter. Perfecto. Puede pedir también una demo sin cargo del sistema donde van a poder recorrerlo y ver los sistemas de búsqueda, que es muy importante. Que es la parte más importante. Es muy, muy amigable y muy... muy... sencillo. Me consta porque yo lo utilizo y realmente nosotros lo usamos como material de consulta permanente. Bueno. Entonces, cualquiera que quiera conectarse se puede conectar a www.ips.com.ar. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos. Para una gracias próxima vez. ¿Cómo no? Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.